Para la Oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy. Se ha puesto en marcha el ajuste nacional a la salud pública, en este caso en la provincia de Córdoba, con la desafectación del programa Médicos Comunitarios. Quienes se estuvieron manifestando el pasado viernes 23 de septiembre en un abrazo solidario al Hospital Municipal de La Falda. A diferencia de lo que manifiestan los médicos comunitarios, de que el programa se está desactivando a nivel nacional y que peligra el puesto de trabajo de más de 800 médicos de la provincia de Córdoba y la salud y la prevención que estos venían implementando, el director del Hospital de La Falda, es el doctor Buffoni, afirmó que no era así y que simplemente se estaba desafectando a la facilitadora de la región. Vamos a repasar un poco lo que tiene que ver con este abrazo solidario al Hospital Municipal de La Falda. Gabriela Calvo acaba de ser despedida junto con 50 facilitadores y nosotros, digamos, de La Falda puedo nombrar a la doctora Rondal en San Jorge, a Tina, que es una persona que está trabajando sol a sol en el Molino de Oro, a la doctora, a la odontóloga Celeste Sáenz, una excelente odontóloga del Dispensario de Río Grande, Nancy Cuello, están haciendo excelentes trabajos. Entonces se está perdiendo realmente personas de gran calidad humana y profesional que están trabajando mucho con un gran empeño en función de la salud pública. Ahora bien, la opinión del doctor Malamud, el pediatra histórico de la localidad de La Falda, dando su opinión por la situación actual de la salud pública y puntualmente sobre el peligro de que cese el programa de médicos comunitarios. Septiembre termina el programa y entonces está la expectativa de sálvese quien pueda. Y yo soy amigo del intendente, me llevo bien con el gobernador o con alguien, pero sí, esto vuelve a repetir un poco la historia de lo que pasó en el 95 cuando acá se municipalizó salvajemente este hospital. Y también no sabíamos cómo esto iba a pasar, y otra vez, si vos te podés salvar y sos amigo de alguien, pero esto es una situación muy injusta. El programa es un programa necesario, había que mejorarlo, incentivarlo, pero en un momento que hay crisis social, que hay más pobreza, que hay hambre, que hay más violencia como nunca se hubo, más inseguridad, más delitos, es más el trabajo de los médicos de la comunidad, y no más policía, más gendarme, más represión. Creo que esto va, digamos, dando un perfil muy, muy negativo en el campo de la salud. Lo mismo que lo que no se menciona ahora, pero el sistema de la lucha contra el SIDA se hace con medicamentos. El Estado Nacional no compró medicamentos actualmente, así que los pacientes que están con SIDA, de acá de La Falda, de la zona, están en riesgo porque una vez que se suspende el tratamiento, no se puede realizar con la misma droga, hay que usar droga más poderosa, más cara, distinta. Entonces, este tema de los medios comunitarios refleja una desatención de la salud de una gran parte de la población, y un modelo de mirar la salud como un negocio. Entonces, en este momento, los medicamentos están por las nubes, al frente del gobierno está el dueño de Farmacisti, el señor Quintana, y esos son los que hacen buenos negocios con compra-venta de dólares al futuro, compra de medicamentos a bajo costo y lo venden a altísimo costo en el país, atención de distintos programas de salud, y eso realmente es preocupante. ¿Cómo observa usted la actividad gremial en el campo de la salud en una situación como esta? Caótica, no existe. Entonces la gente está reaccionando como puede. Lo ves que acá hubo un grupo importante de trabajadores de médicos comunitarios, que es el sistema de salud comunitaria, pero muchos tienen miedo de participar, porque quieren estar vinculados con quien puede dar un trabajo el día de mañana y no quiere aparecer como contestatario. Entonces, bueno, hay que saludar a los médicos que dieron la cara y entender que hay médicos que todavía tienen mucho temor a ser visto como enfrentando al sistema. ¿Cómo va a seguir este reclamo? No sé, esta es una lucha que enfrente los medios comunitarios. Yo vengo a este hospital que tengo un gran afecto parte de mi vida y colaboro con ellos, casualmente, o sea, una de mis hijas es médica comunitaria, pero esto es un problema de todo el país, de toda la provincia, y acá también ha afectado a la población local, que tiene que pedir a los legisladores que luchen para que este programa se mantenga. ¿Una visión particular? Hola, yo soy Magdalena, soy de Valle del Mosto, soy también parte del programa médico comunitario. En realidad estamos a la espera de una definición que para el ministro de Salud de la provincia sería inminente antes del 30 de septiembre, o sea que mientras tanto estamos planteando acciones de este tipo para visibilizar las acciones del programa. Estamos haciendo movilización de estas colegas, para de alguna manera generar generar un impacto y que se conozca un poco la tarea que realizamos, ¿no? Y la pérdida enorme que sería para la salud pública no contar con el programa médico comunitario en la provincia. Y ahora sí, la palabra del director del Hospital de la Falda, el doctor Buffoni, quien niega que el programa deje de funcionar, sino que se estaría desafectando simplemente a la facilitadora regional, en oposición a lo que venían manifestando en general los que estaban reclamando en la puerta del hospital, quienes afirman de que esto es general. Bueno, a diferencia de eso, el doctor Buffoni dice que la información que él maneja es de que el programa va a seguir. Escuchamos entonces la palabra del director del Hospital de la Falda. Estamos con el doctor Buffoni, director del Hospital de La Falda. Doctor, ¿cómo ve usted este reclamo que están haciendo los médicos comunitarios en este momento por este peligro de quedar desafectados del programa? Bueno, yo te corregiría un poco, ¿no es cierto? Aquí no hay ninguna desafectación del programa. El programa, según la comunicación que hemos recibido nosotros del Ministerio de Salud de la Nación, el programa va a continuar, pero con una reestructuración del mismo. La única comunicación que nosotros recibimos fue la dada de baja de la facilitadora del programa en la zona de La Falda, pero no de ningún médico comunitario ni odontólogo del mismo. Hasta tanto nosotros no recibamos una comunicación de dada de baja de algún componente del equipo, el programa va a continuar y es atribución del Ministerio de Salud Pública de la Nación la reestructuración del mismo. ¿Estaría en todo caso nombrando una nueva facilitadora o facilitador? Sí, indudablemente sí, se va a designar una nueva facilitadora del programa. Ahora este programa se han dado, sí, determinada cantidad de bajas a nivel nación, a través de auditorías que realizó el Ministerio de Salud Pública de la Nación, y considerando que en ciertos lugares no ha cumplido los objetivos que tenía que cumplir por parte del equipo de salud designado para el mismo. De esta manera, el doctor Buffoni niega de que exista un proceso de recorte en la salud pública a nivel provincial y nacional y afirma de que se estaría dejando de lado a la facilitadora regional por una falla en la implementación del programa. Ahora, para cerrar, le preguntábamos al doctor Buffoni sobre la situación de la salud pública en la zona, los diferentes dispensarios y también sobre los recientes casos del virus de triquinosis que fueron registrados en la región. Parte de los médicos que se están manifestando están también incluyendo un reclamo a nivel de salud pública, diciendo de que hay necesidades. ¿Cómo ve usted la situación aquí en el hospital? ¿Cómo está haciendo en general, digamos, la prestación de la salud en la zona? La prestación de la salud en la zona tiene un cierto déficit, debido a que nosotros tenemos un corredor entre Valle Hermoso y Capilla del Monte, solamente con un prestador privado, que es en la falda, que únicamente atiende paciente de PAMI. Por lo tanto, este hospital, que anteriormente era regional y en el 94 se transformó en municipal, tiene que absorber no solamente los pacientes sin obra social, sino pacientes con obra social, a donde el prestador privado en este momento no está dando ninguna cobertura. No obstante, nosotros estamos funcionando como hospital al 100% con todos los servicios, con las guardias diarias de pediatría, clínica médica obstetricia, se están realizando prácticas quirúrgicas, se están realizando partos cesáreas y tratamos de dar una cobertura a toda la población. No obstante, este hospital se maneja exclusivamente con un fondo de la provincia que alcanza a cubrir el 30% del presupuesto mensual del mismo, el resto es erogado por el municipio. Con lo cual nos resulta bastante oneroso el mantenimiento del mismo. Indudablemente, si en algún momento no hay una ayuda efectiva por parte de la provincia, principalmente, ¿cierto?, y también de la nación, podríamos llegar a tener problemas. Pero por ahora está funcionando 100% con todas las especialidades y dando cobertura a toda la población. Ten en cuenta que nosotros tenemos un flujo de consultas de entre 7.000 y 8.000 consultas mensuales, tenemos 30, 35 partos mensuales, que no son solamente la falda. Acá han tenido chicos, ¿no es cierto?, de la cumbre, que en este momento está solucionando sus problemas, pero siguen viniendo pacientes que vienen de Capilla del Monte, de Valle Hermoso, de Huerta Grande, hasta San Marcos Sierra, pero sus chicos. ¿Cómo ve usted el funcionamiento de los dispensarios más chicos y que están en las poblaciones cercanas más pequeñas? Indudablemente, ¿no es cierto? Nosotros a nivel falda tenemos 3 dispensarios que están funcionando, haciendo lo que compete a medicina, toda la parte periférica. Los pueblos vecinos disponen de dispensarios, pero son dispensarios de muy baja complejidad, que no funcionan los fines de semana, en algunos casos funcionan hasta las 2, 3, 4 de la tarde, y no tienen internación. Entonces todos los pacientes, ¿no es cierto?, terminan convirtiendo a este hospital los fines de semana, los horarios nocturnos, o buscando prácticas que no pueden tener en otros dispensarios. Tenemos un dispensario vecino que no tiene laboratorio, entonces todos los pacientes vienen a la falda. Gracias, doctor. Para finalizar, ¿qué información tiene sobre los casos de triquinosis que se registraron en los últimos días en la zona? Bueno, nosotros hemos reportado que tuvimos internado un paciente la semana anterior, durante 2 días, a donde se llegó al diagnóstico presuntivo de triquinosis, se lo derivó al Hospital Domingo Funes, al sector de epidemiología, donde se confirmó el diagnóstico de triquinosis. Después tuvimos informado desde Huerta Grande, un paciente que fue derivado directamente desde el dispensario de Huerta Grande al Hospital Funes, y ayer yo me comunico con la doctora Casareño, que es la encargada de epidemiología para la zona de Punilla, donde me confirma que en este momento había 3 adultos y 8 jóvenes internados en el Hospital Domingo Funes con casos de triquinosis, provenientes de la zona comprendida entre Valle Hermoso y Villa Sardino. ¿Cuáles son los síntomas más inmediatos de una enfermedad de esas características? Los síntomas son fiebre alta de hasta 40, 41 grados, dolores musculares, afectación de las vías respiratorias, edemas o sea hinchazón a nivel de párpados. En ese caso nosotros recomendamos al paciente que concurra al centro de salud y si ha ingerido carne de cerdo lo manifieste, ¿no es cierto? Porque esta afección se contrae exclusivamente por la ingesta de carne de cerdo. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Huerta Grande, hoy. Tu pueblo, ahora. Atentos a un mayor acceso a la información pública de servicio. Usted se encuentra sintonizando FM 99.3 Radio Panamericana. En directo, desde los estudios centrales en Huerta Grande, ubicados en la sede de la Cooperativa de Servicios Públicos LAMCAI. FM 99.3 Radio Panamericana.